y muchos avances, la nacionalización de los recursos estratégicos del Estado, que ha sido muy importante, que eso le ha permitido al Estado plurinacional de Bolivia invertir en el aspecto social, en la educación, en la salud, en todos los ámbitos sociales tan importante, y la educación sobre todo. Bueno, más adelante contaremos con ella. Vamos a iniciar recorriendo por nuestro Ecuador milenario, incentivarles a que en estas vacaciones de verano, ya estamos en el mes de agosto, el tiempo vuela, hoy justo es primero de agosto, e incentivarles a que primero los jóvenes, los guambras, hagan actividades recreacionales y también disfruten de este verano, ¿por qué no retomar el vuelo de las cometas y a su vez visitar los diferentes lugares, reservas, parques que están dentro del Distrito Metropolitano de Quito y también en la provincia de Pichincha? Uno de esos lugares importantes son las pirámides de Cochasquí. Junto al frente a las pirámides de Cochasquí, usted encuentra la Reserva Patrimonial Quilago, que es un bosque de zona de amortiguamiento al área arqueológica que lanzó como proyecto y hecho cargo la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. Ahí pues tienes un bosque sanador, donde puedes conectarte directamente con la naturaleza, un lugar donde puedes hacer camping, disfrutar en familia, y simplemente pueden ir a conocer este lugar, las pirámides de Cochasquí, este patrimonio cultural de los ecuatorianos y ecuatorianas, que debemos cuidar nuestro patrimonio, no permitir que ninguna injerencia académica internacional venga a decirnos lo que tenemos que hacer o cómo manejar nuestro patrimonio. Entonces son los arqueólogos ecuatorianos, que tenemos magníficas y científicos acá en el Ecuador, y quienes también formaron parte en la recuperación de las pirámides de Cochasquí en los años 80, liderado por Lenin Ortiz. Yo creo que a eso se debe llevar y no tapar con un simple intercambio cultural. La otra semana hablaremos más profundamente. Pero creemos y tenemos esperanza en nuestra prefecta de Pichincha, como es la compañera Paola Pavón, que arregle las cosas dentro de casa, que limpie y que se tomen las medidas pertinentes para que no se siga atropellando a nuestro patrimonio cultural que posee el Ecuador, y en este caso las pirámides de Cochasquí, y sobre todo que a cargo de ese proyecto tan importante esté gente capacitada y que tenga este sentido de pertenencia, y de ningún momento que se siga las normas neocolonialistas o científicas europeizantes, que lo único que han hecho es desmerecer nuestros aportes como culturas milenarias y desmerecer todo el ámbito de investigación de los científicos ecuatorianos. Eso quería comentarles. Bueno, vamos a iniciar recorriendo, como les decía, el Ecuador milenario. Vamos a irnos hasta el Centro Ceremonial de Tulipa, el noroccidente de Quito. Muy buena música y Jayaya Bolivia, que está ya justamente de conmemoración este 6 de agosto de sus 194 años de como fundación de Bolivia, como República de Bolivia. Justamente está ya llegando, aquí está nuestra compañera Nilda Copa, ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Bienvenida, compañera Nilda, venga, pase. ¿Cómo está usted? Saludemos, bienvenida. Buenas tardes. Tan linda, venga, siéntese, mi compañera Nilda. Bienvenida, siempre es un gusto contar con su valiosa presencia y tiempo. Saludemos, buenas tardes. Buenas tardes a todos los amables oyentes de este medio de comunicación. Y un saludo muy especial a nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, a nuestras comunidades de este Aviala, porque un día como hoy es un día sagrado para nosotros los pueblos, para nuestros pueblos es hoy un sacrificio a la Pachamama. Así que saludar a todos ellos, seguramente deben estar ahora haciendo sus rituales, como cada pueblo tiene sus propios usos, costumbres y tradiciones, y también a la colectividad boliviana en el Ecuador. Bienvenida, querida ministra Nilda Copa Condori, de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador.

durante los primeros años de la colonia, subsisten mediante el trueque de los productos del subtrópico y del litoral, con lo que actualmente es la ciudad de Quito. Este pueblo, habitante del noroccidente de Pichincha, sucumbe posteriormente a nuevas erupciones del temido volcán y seguramente también por el contacto con los nuevos virus y bacterias introducidos durante la conquista por los europeos y contra los cuales no tenían defensas, extinguiéndose en su totalidad a mediados del siglo XVI. Nos quedan de ellos, a más de los testimonios arqueológicos y etnográficos, su presencia en la memoria colectiva de los actuales habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, cuya reminiscencia la celebran con festividades donde incluyen como personajes centrales a los yumbos. Ejemplo de ellos son las yumbadas que se realizan en los barrios de La Magdalena y Cotocollao en Quito. Estas son manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo que se niega a desaparecer. Es necesario destacar el importante aporte en ese entonces del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que mediante la intervención del desaparecido Fonsal o Fondo de Salvamento y un equipo de expertos liderados por el arqueólogo Olger Jara, ejecutó acciones encaminadas a la investigación, recuperación y la puesta en valor social del sitio, con la creación de un interesante museo que ilustra detalladamente los procesos históricos de la región. Así es, nuestro país es maravillosamente diverso y tiene esa evidencia de nuestra milenaria historia, esa evidencia arqueológica, esa evidencia que va transmitiendo de generación en generación y que guarda en esa memoria colectiva, en ese patrimonio intangible, inmaterial que posee nuestro maravilloso Ecuador. Todas y todos los ecuatorianos tenemos que empoderarnos y preservar, defender nuestro patrimonio, y las comunidades tienen el derecho de desarrollarse en base a sus procesos identitarios y a su acervo cultural, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a nuestro querido embajador Franklin Duarte, embajador de la República Sandinista de Nicaragua, acá en el Ecuador. Dice, Jayaya Bolivia, hermana, camarada Yumay, camarada Nilda, abrazos, muchas gracias y viva, por supuesto, la República de Nicaragua, esa república que también está sacando adelante a su pueblo, mejorando su calidad de vida en base también a sus procesos identitarios, pero sobre todo también construyendo paz a pesar de toda esa injerencia nefasta por parte del Imperio Norteamericano, que quiere aplicar la misma dosis injerencista como lo ha venido haciendo en Venezuela, en el mundo entero, en tantos otros países, porque el imperio es nefasto para la humanidad, queridos hermanos. Muchísimas gracias y siempre viva Nicaragua Sandinista. Bueno, también a José Nilo. Nilo, muchísimas gracias de Guerreros. Guerrero Ordóñez se unió, muchísimas gracias también a él. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y lo hacemos, por supuesto, con música boliviana y de la voz de quién, de nuestro gran cantautor latinoamericano boliviano, Juan Enrique Jurado, que actualmente es embajador, como todos lo conocemos, de Bolivia acá en el Ecuador. Pero el maestro Juan Enrique Jurado es un cantautor espectacular, comprometido, es esa voz del pueblo para el pueblo. Él también fue ex senador, es diputado en Asamblea Constituyente junto con la compañera Nilda Copa, un hombre de mucha valía. Y como hablábamos ayer con el Roberto Navarrete, que no se olviden que hoy es el concierto del Roberto Navarrete en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19:30. El arte, la cultura debe ser la herramienta primordial para nuestras resistencias culturales y la hermandad y la integración entre pueblos hermanos. Bueno, vamos a irnos y nos vamos con Juan Enrique Jurado con la canción intitulada Patria Grande. Bueno, enseguida regresemos, disfrutemos. Jayaya Bolivia. Ya se mira, viene clareando la luz de la verdad y la justicia de mi América del Sur. De la

Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue uniendo a través de mi Facebook personal. Muchísimas gracias a Juan Acosta, Mina Salazar, a Rocambol LB, también a Eduardo Arturo, a Omar Mocrani. Mucho gusto, querido Omar. Muchísimas gracias por estar en contacto. El agregado comercial de la Embajada de Bolivia acá en el Ecuador. Reiterar la bienvenida a la compañera Nilda Copa Condori, ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. 13 años con el presidente Evo Morales liderando ese país. Muchos cambios, como lo dije al inicio, Bolivia se mantiene en una posición dentro de la región a nivel económico, un porcentaje muy importante. Esta inversión social que durante estos 13 años se logró que se declarase como Estado plurinacional, compañera Hilda, la legalización y nacionalización de los recursos naturales, de las empresas estratégicas, ¿verdad?, para Bolivia. Y que esto ha servido en una inversión social muy importante que ahora se ven los resultados y a nivel internacional, ¿verdad?, están justamente resaltando estos avances económicos y sociales que ha tenido Bolivia y tiene, que seguirá teniendo, por supuesto, a la cabeza del compañero presidente Evo Morales. Bienvenida. Muchísimas gracias. Saludar nuevamente a todos los compañeros que están en sintonía y escuchando este programa. Ayer hubo una reunión en Chile de la CEPAL, justamente, y nos caracteriza seguir liderando el tema económico en mi país, el corazón de Sudamérica, como lo denominamos nosotros, el Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente Evo Morales gana las elecciones el 18 de diciembre del 2005 y asume el liderazgo de dirigir el país el 22 de enero del 2006. Desde el 22 de enero del 2006, nosotros hemos liderado económicamente el crecimiento económico el año 2009 con 3.4%, el 2014 con 5.5%, el 2015 con 4.9%, el 2016 4.3%, el 2017 hemos liderado con 4.2%, y el 2018 con 4.5%. Hemos sido los más grandes en crecimiento económico en Latinoamérica, en primer lugar. Siempre hemos ocupado esos años el primer lugar. Ahora, en la reunión de ayer de la CEPAL, este 2019, han señalado que hasta marzo hemos crecido, el crecimiento económico ha sido el 4% hasta marzo. Eso lo han hecho el informe de la CEPAL el día de ayer en una reunión en Chile. Eso significa que hasta marzo 4%, en el primer trimestre estamos seguros que vamos a terminar a diciembre con ese promedio de 4.5, como hemos tenido en los anteriores años, 4.5 que fue el 2018, entre por ahí va a estar ese promedio de 4. Eso significa que para nosotros... ¿Qué significa? Porque de pronto a veces las tasas, los números, pero ¿qué significa para Bolivia? Mucho más influencia en desarrollo, mucho más influencia en erradicar la pobreza. Para nosotros, por ejemplo, ese crecimiento, nosotros creemos que es fruto de la redistribución. Por ejemplo, a partir del 2006 hemos implementado un programa en beneficio de los niños, como es el Bono Juancito Pinto, que se las entrega a todos los estudiantes. Los primeros años fueron solo de primaria, pero en este momento es hasta el bachillerato. Y hace 4 años atrás, al mejor bachiller de cada colegio, al mejor bachiller hombre y mujer, además de eso, un bono de 1.000 bolivianos. Y eso antes no había, antes del 2005 eso no existía. Entonces ahora... ¿La tasa de analfabetismo estaba en cuánto antes del presidente Evo Morales? 42%, eso significa... 80.94% en una pobreza... Imaginaría, hay pobreza, es que hay que recordar eso, ¿no? Nosotros éramos los subcampeones en pobreza después de Haití, así que ocupábamos el segundo lugar en pobreza. Y pobreza extrema, pobreza moderada, en todo éramos los subcampeones y nosotros agarrábamos y asumimos el liderazgo del país con muchos vacíos y tremendos tremendas brechas desiguales, decimos nosotros, porque había personas que se llevaban una gran cantidad de recursos y había miles en esa brecha social de pobres. Entonces, los compañeros del sector obrero, por ejemplo, nos señalan que la relocalización de las minas, el decreto 21060, la relocalización, el 21060 también hizo de que haya libre oferta y demanda y las comunidades se queden vacías, se llenen los pueblos, las ciudades y se invadan los productos externos y no tenga precio justo el producto interno. Entonces, todas esas desigualdades han sido muy duras y nosotros así lo hemos asumido y hemos empezado a trabajar a la cabeza del presidente Evo Morales para cambiar esa meta y no ser los subcampeones en pobreza extrema y brechas sociales muy distanciadas, sino hemos cambiado, como le decía, a este monto y en este momento la propia CEPAL, el propio Fondo Monetario Internacional nos ha dado los datos hasta el 2018, los de ayer sí son de la CEPAL, y nosotros creemos que la redistribución ha hecho muchísimo. Eso ha hecho muchísimo a que el desarrollo en el propio país crezca. Por ejemplo, en infraestructura social, más o menos a 450 proyectos por municipio se ha evaluado este año, en el año 2019, 450 proyectos por municipio. Y esos proyectos de vivienda, vialidad, inversión en salud, educación. En el área rural está más en riego, exactamente, el programa Mi Agua, ese es en el área rural. En el área urbana hay servicios básicos, los programas Mi Barrio, unas competencias de los propios vecinos de las ciudades que han escogido sus proyectos, algunos dijeron empedrado, otros dijeron un proyecto cultural, escogieron así y está yendo hasta ahorita avanzando. Falta todavía una parte hacer realidad el sueño del pueblo boliviano, esa es nuestra meta, nuestra agenda hacia el 2025, nosotros quisiéramos llegar con cero pobreza a nuestro bicentenario que será el próximo 6 de agosto del año 2025 y nuestro sueño es seguir trabajando para cumplir esa meta anhelada que los bolivianos y bolivianas han consolidado en una agenda, lo han denominado la agenda patriótica de a un inicio, pero ahora lo han ido modificando y le han dicho la agenda del bicentenario para el pueblo de Bolivia. Y también, bueno, Bolivia empezó con este proceso de la revolución socialista cultural, ¿verdad? La revolución democrática y cultural fue nuestra agenda, fue nuestra agenda del año el año 2005. Y de ahí hemos ido cambiando, resolviendo temas importantes, porque esa agenda, por ejemplo, tenía la política de austeridad, la asamblea constituyente, la nacionalización, de los recursos estratégicos no renovables, nosotros hemos ido paso a paso cumpliendo esas metas, y nosotros decíamos hasta el 2008-2009 para ir a nuestra segunda gestión y para ya ir implementando nuestra constitución el 2010, decíamos la agenda de octubre de 2003 estamos cumpliendo. Ahora nos falta trabajar para bajar esa brecha social de las desigualdades y por eso nos hemos puesto a trabajar con ciertas metas y esas metas le hemos ido cumpliendo y es un sueño llegar al 2025 con el cero pobreza, es un sueño de que Bolivia esté integrada. Hasta ahora se han trabajado muchos proyectos de infraestructura caminera, por ejemplo, vertebración. En este último se está trabajando ya en proyectos de integración regional. Ya hemos trabajado unos proyectos con nuestros vecinos países como Brasil, como Perú. Eso significa que la integración ya no es solo nacional, local, sino a nivel internacional. y ese es nuestro reto y nuestras metas que tenemos todavía como desafío de concluirlas. Así es, y seguramente lo harán con el liderazgo del presidente Evo Morales. El tema de educación a nivel universitario, ¿cómo está el acceso de la gratuidad a nivel universitario, el acceso a los jóvenes al nivel superior en ese sentido, compañera Nilda? Si uno revisa los antecedentes históricos, como les decía, el analfabetismo era una tasa muy alta. La gente no iba a las universidades, muchos jóvenes migraban de un cierto lugar a otro e inclusive al exterior. Por eso nosotros decimos, en la década del 90 más o menos empezó una fuerte migración hacia España. A Argentina hace como 50 años una migración muy numerosa de la colectividad boliviana a Argentina, luego a Brasil. Y la década del 90 para aquí fue hasta el 2005-2006 más o menos a España un fuerte número de migrantes bolivianos que iban a trabajar de empleadas, de cosas domésticas, así. Y nosotros decimos ahora, el presidente Evo Morales, al implementar políticas importantes de educación como los títulos gratuitos de bachiller, los ingresos libres a las universidades. ¿Esto ha promovido más porcentaje de educación y acceso a la educación superior? Bastante, porque desde los, como le decía, desde básico tienen su bono Juancito Pinto, su bono de excelencia al mejor bachiller de cada colegio, al mejor hombre y mujer bachiller de cada colegio. Los Juegos Estudiantiles Plurinacionales ha hecho que las Olimpiadas Científicas sean un avance importante, que nuestros estudiantes, alumnos de primaria, secundaria, también de la universidad, puedan postularse a las becas internacionales. Se ha firmado convenios con muchos países que han avanzado en ciencia, en tecnología, y uno de ellos, por ejemplo, es Rusia, China y Cuba, quienes acogen a nuestros estudiantes en diversas materias. En Cuba, por ejemplo, en medicina, en China en ciencia, en tecnología, en innovación, en Rusia igual, en ciencia, tecnología e innovación. Eso significa para nosotros que el sistema educativo ha avanzado bastante, la formación académica. Nosotros decimos, antes salir bachiller era pues el premio más grande, ahora salir profesional es como salir bachiller. Ahora sí o sí necesitamos especializarnos, innovar, y esa es nuestra tarea, y la juventud ahorita lo ve en Bolivia como el reto es superar más y ser no solo el profesional en una cierta carrera, sino especializarse en ciertas y determinadas especialidades. Entonces, y lo que está más requerida es en la innovación, en la ciencia y en la tecnología. Así que por eso nuestro reto, nuestros recursos naturales necesitan, por ejemplo, de hombres y mujeres innovadores, de hombres y mujeres científicos que coadyuven en industrializar, en procesar nuestros recursos estratégicos que Bolivia, que el país cuenta. Y en esa tarea estamos. Nosotros decimos somos grandes productores de litio. Mi país es un productor de litio en grandes cantidades. Es un país productor de petróleo, de gas, de minerales, que muchos años Bolivia vivió de un pulmón económico que fueron los minerales, pero lamentablemente en su cierto momento no fueron transformados, fueron rifados así como materia prima bruta, y por eso Bolivia era el subcampeón en pobreza hasta el año 2005. Tiempos que quedaron atrás, porque esos tiempos no van a volver para la Bolivia diversa y plural. Bueno, vamos a hacer otro corte musical, y por supuesto seguimos con el maestro Juan Enrique Jurado. Y nos vamos con una canción que es justamente un himno para Bolivia, Rojo, Amarillo y Verde, de Juan Enrique Jurado. Ese es también para Sudamérica. Exacto, y para todo nuestra patria grande. Ahí está la primera.

representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumac. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación, mi enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Hola, soy Consuelo Puga, soy flautista ecuatoriana. Quiero dejar un cariñoso saludo para Yumac Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Así es, muchísimas gracias a toda la gente que se sigue uniendo. A Marco Antonio Jiménez, muchas gracias. Él es un artesano espectacular que hace esas de los dulces tradicionales de las mistelas maravillosas que se produce acá en Quito. También muchísimas gracias a Vladimir Reyes Encalada, a Cristina Duque, a Pablo Guerrero. Muchísimas gracias a toda esa gente que se sigue conectando a través de mi Facebook personal. También un abrazo a Tania Barahona, al Patricio Vaquerizo, un abrazo al despacho de la parlamentaria andina Rosa Mireya Cárdenas y a todo su equipo de trabajo que trabaja muy bien, valga la redundancia, y muy gente muy comprometida. Muchas gracias por estar conectados. También a Santos Lenin Villamar, muchísimas gracias, compañero Lenin, por acompañarnos esta tarde a través del Facebook, y también a Edwin Fabián. Muchísimas gracias a toda esta gente. Bueno, seguimos en este diálogo con nuestra gran amiga, la compañera Nilda Copa, con Dori, ministra, consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. Estamos hablando de los avances importantes que ha tenido y que sigue teniendo el país hermano de Bolivia en ámbitos económicos importantes y sobre todo con una inversión social muy, muy, muy significativa, que ha cambiado la calidad de vida del pueblo boliviano, porque ellos van hacia el vivir bien. Yo comentaba internamente con la compañera Nilda y le decía, ¿cómo lo han hecho? A ver, no tienen acuerdos con el FMI. No hay embajador de Estados Unidos ni en Bolivia, ni de Bolivia en Estados Unidos. La DEA salió desde el inicio del primer mandato del compañero Evo Morales. Realmente no han permitido injerencia absoluta y Bolivia está en un crecimiento de impresionante. ¿Cuál es el sentido realmente que ha tomado el compañero Evo Morales para gobernar durante estos 13 años y tener esos avances sin tener esas injerencias ni coexistencias extrañas que tanto daño han hecho a nuestros pueblos en el pasado y que muchos de los gobiernos actuales de algunas partes de Latinoamérica insisten con esos modelos implementados por el Fondo Monetario Internacional, que no son más que al puro estilo neocolonialista, querida compañera Nilda? El compañero Evo Morales, antiimperialista, se ha plantado, pero ahí ha estado trabajando junto a su pueblo. Nosotros decimos de que Bolivia es un estado plurinacional con soberanía. Nosotros tenemos muchas relaciones bilaterales, multilaterales, y apostamos mucho más por el multilateralismo porque creemos que la tarea es integrarnos, el desafío es integrarnos. Y el presidente Evo Morales, el año 2017, organizó la primera cumbre continental de migración, por ejemplo, porque apostamos por los pueblos sin muros, apostamos por una ciudadanía universal. Entonces son políticas que generan desde el corazón del ciudadano que quiere moverse en el mundo y debería hacerlo sin ninguna limitación. Entonces nosotros hemos decidido actuar con soberanía. Y ahí dijimos, nosotros importante, no necesitamos... Soberanía. Sí, no, ese ha sido el eslogan que el país, el Estado plurinacional a la cabeza de su presidente, nuestro líder, el presidente Evo Morales, ha empezado a encaminar. Y eso significa que nosotros decimos, todo lo que llegue es acordado y de absoluta independencia. Nosotros no quisiéramos que nos sometan por migajas, y nosotros no queremos migajas, porque hasta aquí la han considerado a Bolivia mendiga hasta el año 2005, sus presidentes limosneros, sus autoridades mendigas de un lado para otro. Y sí, para... el patio trasero del imperio, así era como se nos veía antes. Así se los veía a los pueblos, y eso nosotros mencionamos. Nosotros tenemos que dignificar al pueblo boliviano, y dignificar es como hablar con dignidad, que nos respeten, el respeto guarda respeto. Y nos vean por iguales. Y somos, y tenemos que ser iguales. Para muchos es difícil en la academia diplomática y en muchos lados, es difícil a veces ver la diferencia, pero uno se va, como dice el refrán, la cirugía es dura, pero el éxito está después. Entonces nosotros consideramos que es así, porque nuestro presidente, como le digo, ha manejado cautelosamente las cosas con respeto, con soberanía y con dignidad. Y junto al pueblo, porque está gobernando junto al pueblo, porque ahí las organizaciones, los pueblos originarios, el rol de la mujer, que tengo que decirlo, compañera Nilda, la compañera Nilda Copa Condori es una de las mujeres líderes más fuertes de Bolivia dentro de las Bartolinas Sisa. Esa agrupación, el rol de la mujer, de las organizaciones junto a Evo Morales, ese es el poder popular, la construcción de un Estado plurinacional con el poder popular, compañera Nilda. El rol de el ciudadano boliviano y de las mujeres en particular ha sido muchos años antes de toda una generación, las luchas de mujeres. Por ejemplo, la marcha de los pueblos indígenas pidiendo asamblea constituyente fue en... Ay, si no me recuerdo, es en agosto que inicia, pero voy a revisar los antecedentes históricos. Pero ahí, por ejemplo, marcharon la mitad de mujeres, la mitad de hombres. Entonces, como el pueblo boliviano está considerado con 51% de población de mujeres, 49% de varones, y ahí en esa marcha de los pueblos indígenas fueron mitad hombres, mitad mujeres. La marcha de las mujeres cocaleras del trópico de Cochabamba, el 97. Muy fuerte, ¿no? Esa marcha es dirigida por mujeres, encaminada por mujeres, y mujeres en la marcha, mujeres, solo mujeres. Entonces, presidente Evo Morales acompañó como dirigente sindical, pero la marcha fue de las mujeres cocaleras. Entonces, es preponderante. Y de esa marcha de las mujeres, por ejemplo, de las mujeres indígenas, salió una líder importante que después recorrió los espacios de su aporte en los niveles de decisión. Fue la compañera Silvia Lasarte quien dirigió la Asamblea Constituyente, una mujer cocalera del trópico de Cochabamba. Y como de esa referencia, de esa talla de mujeres, ahí en mi país han encabezado y han hecho significativos aportes. Hoy ya tenemos una nueva generación. En esa nueva generación, por ejemplo, está Adriana Salvatierra, hoy presidenta de la Cámara de Senadores. En este momento coyuntural, que estamos ya a puertas de una fase electoral en octubre, tenemos varias candidatas mujeres en diferentes espacios para diferentes lugares, tanto para la Cámara Alta como para la Cámara Baja, en nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero si nosotros vemos estos últimos 10 años, el 2010 tuve la gran suerte de iniciar la fase específica de implementar nuestra Constitución, porque se puso en vigencia la Constitución, y fuimos 10 compañeras de 20 miembros del gabinete, 10 fuimos mujeres, mitad, mitad en sí, empezamos a aplicar la Constitución. Dentro de ese recorrido, muchísimas mujeres jóvenes este último tiempo. Actualmente, la ministra más joven es la ministra de Culturas en este momento. pero el anterior año teníamos a la ministra de Salud, que hoy es embajadora en Cuba. Eso significa que la participación de la mujer en este proceso, en esa transformación que ha dado Bolivia, ha sido importante. Nosotros consideramos muy importante, porque las voces desde nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional en el ámbito internacional ha sido de referencia importante en los parlamentos sudamericanos, en el Parlamento Andino también tenemos compañeras miembros, en el Parlamento Parlatino igual, de igual manera, y en la propia Asamblea Legislativa es ahorita en senadores, en este momento la gestión va a terminar con un 51% de mujeres senadoras en la Cámara de Senadores, porque así está y así va a ser. Son avances que importantes antes no... porque también se va mermando las sociedades patriarcales a las que estamos sometidas de alguna manera, las sociedades y las mujeres, con un proceso de discriminación, no hay una equidad. Pero Bolivia ha estado trabajando, como lo que usted nos comenta, es realmente una participación muy significativa, como usted lo dice, en este proceso de reivindicación, de construcción, de fortalecimiento del Estado plurinacional, con el liderazgo de Evo Morales. También tengo entendido que hay las parlamentarias andinas bolivianas, son tres mujeres, creo, tengo entendido. Así es, así es. Nosotros decimos de que la lucha es conjunta del pueblo, sus autoridades, y los espacios también son importantes en el nivel local, que son los municipios, en el nivel departamental, que son las gobernaciones y toda su estructura. Ahí hay secretarías. En el gobierno nacional, como la estructura de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la conformación, sus integrantes, pero también en el órgano ejecutivo, en esa instancia importante que es el gabinete ministerial, cómo están mujeres, cuánto existen, y esos avances paso a paso se han ido consolidando con equidad. Y las otras instancias importantes que también el país tiene estructurados, como el órgano electoral, el órgano judicial. En el órgano electoral ahorita está dirigido por una mayoría de mujeres, la presidenta es una mujer y una mujer aymara. Entonces eso significa que las instituciones del Estado en su integridad deben implementar la política de la equidad, y en esa tarea está. Entonces nosotros consideramos que hoy mujeres en espacios de decisión hay en su gran número. Es cierto que todavía nos falta llegar a los espacios más importantes, como ser liderar las cabezas del Estado. Es una tarea y es un desafío. Nosotros creemos que sí, hasta aquí hemos avanzado con equidad, con igualdad. En estos 13 años, antes en el gabinete había una sola mujer. Embajadoras, diplomáticas. Esa diplomacia de los pueblos, ¿no? Que la gestione muy bien el presidente Evo Morales con su política internacional. Exactamente. Y, por ejemplo, recién nomás terminó el foro de Sao Paulo. La jefa de delegación fue Juanita Anciete en el foro. Parlamentaria andina. La jefa de delegación fue la secretaria de Relaciones Internacionales de la Dirección Política del Instrumento Político. Y bueno, entre la delegación ya estaban parlamentarias, estaban otras personalidades que acompañaron en este foro importante de los pueblos, de la militancia de la izquierda de nuestro continente, de nuestra región. Y eso significa que hay mujeres en espacios importantes poniendo su voz y exigiendo también respeto a esa igualdad que nosotros hemos buscado hace muchos años. Yo vuelvo a recalcar que las luchas no han sido ayer ni anteayer, las luchas han sido en nuestros pueblos milenariamente por justicia social. Y ahora un detalle importante, por ejemplo, es el saneamiento, la titulación de tierras a nombre de mujeres. Se ha avanzado bastante, hasta ahorita hay un 46% de títulos a nombre de mujeres versus un 48% que están a hombres, y los restos 2%, 3% son títulos comunitarios, títulos a instituciones públicas, y entonces otros son títulos comunitarios, como les recalcaba, de pueblos, de territorios indígenas originarios que de acuerdo a sus usos y costumbres también han titulado, y así está el 100% de los títulos que se están ejecutando. Y es darles, devolverles el territorio que a los pueblos originarios que les corresponde, así de simple, ¿no? Sí. También, compañera Nilda, para ir terminando, el tiempo vuela. Realmente, muchísimas gracias a Roberto Navarrete. Ayer lo tuvimos, un abrazo grande, querido Roberto, y reiterar la invitación para que esta noche a las 7:30 en la sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues vayan a este concierto Déjà Vu del Roberto Navarrete. Muchísimas gracias también a Marco, Vladimir, a toda esa gente que se está conectando a través de mi Facebook personal. La importancia que también ha dado Bolivia a la parte del respeto de la Pachamama, ¿verdad? Han luchado para que el consumo de la hoja de coca en su estado natural no sea considerado estupefaciente en Bolivia, en el territorio boliviano, ¿verdad? Que se respete sus saberes y sus prácticas ancestrales, y a su vez también mucho énfasis en la promoción y difusión del patrimonio y de esas expresiones inmateriales diversas, maravillosas que tiene Bolivia. Querida compañera Nilda, en eso han venido y ha sido también una prioridad para el gobierno del presidente Evo Morales, los procesos y el desarrollo cultural. Nosotros decimos que han sido ejes fundamentales de integración mundial, por ejemplo, el tema de plantear la política del agua como un derecho humano en las Naciones Unidas y que sea reconocido. Ha sido una propuesta hecha por nuestro país y apoyada por países hermanos con políticas similares en ese momento, y eso ha hecho que eso se reconozca a nivel mundial. El tema de la hoja de coca es una campaña mundial ahorita, pero el presidente Evo Morales ha logrado ya el 2013 despenalizar como estupefaciente ahí en la Convención de Viena. Él lo ha planteado ya el 2009 con mucha fuerza, con mucha incidencia, y hasta ahorita nosotros decimos que hemos avanzado bastante. Por eso nosotros decimos la diplomacia de los pueblos, la integración multilateral, esa diversificación de ideas es una tarea de nosotros. Pero hablando del tema cultural, por ejemplo, este año, faltando 2 días al 21 de junio, ha hecho una resolución en las Naciones Unidas reconociendo que el Año Nuevo Andino Amazónico Milenario es una tradición de nuestros pueblos. Ahí está la resolución en las Naciones Unidas, planteada por Bolivia, por mi país. También este año es un año de las lenguas indígenas. Mi país y también el Ecuador han sido parte importante de hacer, de declarar, de coayuvar. Historia para la recuperación y preservación de nuestras lenguas nativas, ¿no? Exactamente. Y Bolivia este año en el tema cultural también ha presidido a partir del 21 de junio, agarrado la presidencia del Comité de Integración del Apañán, por ejemplo. Es los caminos de nuestros abuelos, ancestros, milenariamente recorridos. Entonces, 2 años tenemos para conducir, para dirigir, y esperamos el acompañamiento de esas estructuras de organizaciones ya vecinas, de nuestros países vecinos, que puedan proponer ese en nuestros pueblos. Es netamente un trabajo liderizado por nuestros pueblos, porque ellos... Y sobre todo fomentando la integración. La integración en base a nuestras saberes, a nuestras prácticas, hasta nuestra memoria, y que a pesar de nuestras particularidades y características de cada pueblo, como siempre digo, tenemos los mismos orígenes y los mismos procesos históricos de reivindicación y de lucha, y que continuaremos. El tiempo ha volado, mi querida compañera Nilda, pero yo quiero decirles algo, que el día de mañana la gente que quiera acompañar a la ofrenda floral por la conmemoración del 194 año va a ser en el monumento a Simón Bolívar a partir de las 10:30, compañera Nilda. Sí, esperamos que todos estén a las 10 de la mañana. Así nos organizamos biencito y nos concentramos para iniciar a las 10:30 de la mañana. Entonces, invitar a todos nuestros compatriotas bolivianos en el Ecuador y también a nuestros amigos de Bolivia en el Ecuador, nuestros amigos ecuatorianos, que puedan acompañarnos. Un acto protocolar de celebrar nuestros y conmemorar nuestro 194 aniversario allá en el monumento de Simón Bolívar, porque el monumento, porque para nosotros Bolívar fue nuestro libertador y el libertador de cinco naciones y el líder de nuestras Américas. Así que por lo tanto están cordialmente invitados mañana a partir de las 10 de la mañana y empezar puntualmente 10:30 el acto oficial. Así que así sea y así será. Muchísimas gracias a toda esa gente que se ha conectado a través de mi Facebook personal. Bueno, muchísimas gracias, Calla Cama. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao, nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.